primer lugar quería saber cuál crees que tú el aporte que haces a través de tu música a los movimientos sociales. Creo que es un aporte ciudadano normal, en el sentido que cada uno da lo que tiene para poder sumar fuerzas y energías a un movimiento tan importante y popular en este minuto del pueblo chileno, como son las demandas de la educación gratuita, entre otras. La música tiene el don de pronto de poder reunir, de juntar a las personas, de poder convocar, y de reflejar también, por supuesto, algunas de las características de lo que nos pasa como sociedad. Pero tiene ese sentido, de, como te digo, del aporte de ser una cosa más dentro de todas las que cada uno hace, con sus banderas, con su presencia, con salir a las calles, con su opinión, con su diálogo, con su conversación y, por supuesto, con la reflexión acerca de un país mejor. ¿Por qué crees que en los últimos años había un fuerte rescate del folclore y más que nada de la trova? ¿Que había un rescate, dices tú? Sí, un rescate. Porque tenemos, por supuesto, figuras señeras. Ya nos damos cuenta, a pesar de tantos años, de tantas generaciones, de que realmente el único pensamiento generoso que hemos tenido acerca de nosotros mismos han sido nuestros grandes folcloristas. Nuestra abuela, la Violeta, nuestro gran padre y abuelo también, Víctor, y otros más, que se han ido sumando a través del tiempo, en lo que tiene que ver también con la conexión con nuestras propias esencias, nuestras raíces, nuestros problemas, nuestras esencias. Por supuesto, hay otras músicas que se van incorporando también, que son de buena calidad y que son música que es parte del mundo y que como chilenos compartimos. Pero sobre todo el hecho de que una guitarra es generosa, se puede compartir en una casa, puede ayudarnos a sentirnos más latinoamericanos, bueno, el hecho yo creo que nos ha hecho ir de alguna manera estableciendo esa fuerza en la corriente que tiene que ver con lo que es propio, con lo que es de casa, que es nuestro folclore. ¿Ves que también tiene una relación con una acción política, en el sentido de que hay una suerte de despertar de parte de la gente y en ese sentido también de la música? Sí, de todas maneras, es así. El pueblo ha decidido mirarse y reentenderse a partir de las canciones populares de la música. Hay una actitud de pueblo chileno que tiene que ver con salir a las calles, reclamar lo suyo, rescatar lo suyo, y por supuesto dentro de eso está también la música como una de las virtudes de un pueblo, en la cual un pueblo se reconoce, se mira y se siente. Y hay una voluntad popular también de rescatar las canciones a guitarra, de creerles a aquellos que están tocando, haciendo folclore, y eso por supuesto ha sido una bendición para los artistas.